eso, vamos a darle la bienvenida a Olga Marega. Ah, yo pensé, vas a traer un califalco. No, porque es desde la cabeza todas las cuestiones. Claro. Así que le vamos a dar la bienvenida a Olga Marega. Ella es ginecóloga y sexóloga. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Olga? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, qué buena introducción. Me cuadro de otra manera. Está muy inspirada, Paola, con el tema que vamos a abordar. Acá es un tema, la verdad, que viene desde mucha demanda, desde el día de ayer que lo hemos planteado. Porque estamos entrando, Olga, bueno, vos lo sabés como todo el mundo, en esta nueva normalidad, que la verdad que de normal no tiene nada, y se están afectando diferentes cuestiones de la vida que uno tiene indoor, digamos, de adentro de la casa. La dinámica de todo sentido. Así que estábamos ayer justamente repasando un artículo que se llama El Corona Sutra, desde el clásico Kama Sutra, que quien no ha escuchado hablar de él. Ahora son guías de posiciones sexuales recomendadas, pero para protegerse específicamente del coronavirus. Así que bueno, qué mejor que para hablar de esto y bueno, y de otras cuestiones también que tienen que ver con el tema, por eso te llamamos, Olga. Primero vamos a arrancar por lo principal, que es en realidad el detalle de esto, saber cómo, si se contagia realmente por las relaciones sexuales, porque sabemos que la saliva, sabemos que tenemos que estar a más de un metro y medio de distancia por las gotitas de saliva que uno libera cuando habla, pero ¿qué pasa con la parte, digamos, sexual? Okay. Bueno, la regla principal es esa, evitar los contactos que pongan en comunicación las salivas de ambas personas, ¿verdad? Eso es la regla número uno. Entonces, eso lleva a que se eviten esas relaciones esporádicas, ocasionales que podían tener algunas personas con personas desconocidas. Es decir, voy a un boliche, tengo onda con alguien y me voy a acostar. O sea, esa reglita que muchas personas practicaban y se sentían seguros, incluso usando un preservativo, pero bueno, ponían en contacto las bocas al besarse, eso no se debería hacer más. O sea, esas prácticas no deberían practicarse porque precisamente el poner en contacto la boca con otra boca es un gran riesgo de contagio. Así que ya ahí partimos de una gran premisa de evitación. Con respecto a los fluidos sexuales, se ha encontrado el virus en la materia fecal, pero no en las secreciones vaginales y tampoco en el semen, ¿sí? Pero se ha encontrado en la materia fecal. Por supuesto que para poder contagiar no solo se necesita la presencia del virus, sino la cantidad adecuada para poder transmitir la infección. Obviamente, uno no sabe si la persona tiene la cantidad adecuada para infectar o no. Entonces, ya sabiendo que se ha encontrado el virus en la materia fecal, hay que evitar las prácticas que pongan en contacto las áreas genitales, que aunque no sea una relación anal, pero la materia fecal tiene residuos, la materia fecal está próxima a la zona genital, entonces, por supuesto que también deberían evitarse las prácticas de cunnilingus o de anuslingus, que muchas personas también practican, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Cunnilingus es besar los genitales de la mujer, anuslingus es besar los genitales de las personas que pueden ser varones o mujeres. Son prácticas que realizan personas de orientación homosexual y de orientación heterosexual, porque la zona anal, a pesar de que tiene mucho prejuicio, muchos varones con prácticas heterosexuales no les gusta o no se permiten la estimulación sexual en la zona anal por temor a ser llamados gays. No se animan, pero la zona anal es muy rica en terminaciones nerviosas y puede ser muy placentera la estimulación de la zona anal, con o sin penetración, simplemente las caricias y los besos, ¿sí? Bien. Además, el varón tiene el acceso, por la penetración anal, tiene el acceso a la estimulación de su próstata, que sería el punto G del varón. En realidad sería el punto P, por decirlo de una manera más adecuado, porque es la estimulación de la próstata, y eso realmente es muy placentero para los varones. Muchos varones se prohíben esa práctica por temor a ser denominados homosexuales. ¿Sí? Bien, pero bueno... Entonces, bueno, sí. Esa es la idea, evitar las prácticas que pongan en riesgo la transmisión del virus a través de las salivas y a través de las la zona genital, fundamentalmente anal. Sí. Por lo menos hasta que se conozca la vacuna. Esto va a llevar realmente un tiempo terrible. Yo creo que tiene que, sí, hasta que se conozca la vacuna o alguna forma de tratamiento. Yo creo que ahora nos cambió para siempre esto. Yo no creo que se solucione solamente teniendo la vacuna, porque la vacuna, bueno, tenemos diferentes tipos de cepas, el virus muta. Ese es un tema que no me voy a meter en ese tema porque no me corresponde, pero por lo que me he informado, es algo que está muy lejano. Entonces yo creo que este tipo de prácticas ya las tenemos que adoptar como una forma más de higiene sexual. Ahora, Olga, al principio teníamos solo el preservativo, ¿no es cierto? Seguro. Higiene sexual, genital. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con las personas desconocidas, que no sabemos si están o no infectadas, el tema de los besos. Creo que tu última, el último concepto, dijiste personas desconocidas. O sea, esto se da para casos ocasionales, no tanto para cuando hay una pareja constituida y que claro, quiera realizar lo que quiera. Si hay una pareja constituida y sabemos que los dos hicimos la cuarentena, que los dos estamos libres de infección, no tenemos problema. Claro. ¿Sí? Sí, porque además convivís el resto del día con esa persona y o sea, la saliva obviamente. Y los cubiertos y la, un montón obviamente, de cuestiones. Claro. Sí. Bien. Si tenemos la seguridad que mi pareja está libre de infección y mi pareja tiene la seguridad de que yo estoy libre de infección, bueno, no pasa nada. Uh-huh. Pero fíjense qué gran concepto este cambio en estas relaciones esporádicas, ocasionales, ese touch and go tan famoso que muchas personas practican, personas, incluso adolescentes, ¿no? Personas adultas y también adolescentes. Yo lo escucho muchísimo en el consultorio. Ojo los infieles muchísimo. También. Muchísimo. Claro. Ahora no se usa más decir, bueno, tengo novio, tengo pareja. Yo me he sorprendido muchas veces con chicas muy jovencitas que yo pregunto, vienen a pedir un método anticonceptivo y pregunto, bueno, ¿tenés pareja? ¿Tenés novio? No, pero chongueo, me han dicho muchas veces. Claro, yo claro. No terminó. O sea, no tienen pareja. Sí. Me dicen, no, eso no se usa más tener novio. Claro. Pero chongueo, es decir, cuando tienen la oportunidad de estar con alguien, sexualmente hablando, lo están. Sí, sí. Así que esa conducta hay que cuidarla. Que algunos especialistas decían que como la saliva es altamente contagiosa, ahora es interesante tener... Sí, la saliva y también la nariz. Vos fíjate que el beso cubre la boca a boca, ¿verdad? Sí. Pero fíjate vos que las narices están próximas. Claro. Y las personas respiran. Algo que uno no puede dejar de hacer es respirar. Sí, sí, terrible. Por eso, como están estas gotitas de saliva y la respiración, los besos, por supuesto, que contagian en la cercanía también, dicen que lo ideal es tener relaciones sexuales con tapabocas. Con tapabocas. Sí, bueno. Con tapabocas, ahora preservativo y tapabocas, ¿viste? Claro, ¿cómo? Pero hay que hacer una división entre las personas que se conocen y saben que no están, que están libres de infección, y las personas desconocidas. Claro. O sea, ahora yo creo que como está la situación, a nadie se le ocurriría, bueno, por empezar no se puede ir a un boliche, pero por lo general digo boliche porque son los lugares, por lo general, o las fiestas, donde las jóvenes conocen parejas sexuales ocasionales, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría ir a besar a alguien que no conoce, porque mínimamente la gente está informada sobre esta realidad. Entonces, esas conductas yo creo que van a cambiar y se van a quedar esos hábitos nuevos por un buen largo tiempo. Y también hay que ahora, tener... las personas que se conocen, repito esto nuevamente, las personas que conviven, que comparten la cuarentena, claro, hay que tener cuidado cuando uno está en la casa y el otro sale a trabajar. O sea, el que sale a trabajar y que se expone en un banco, en un supermercado, tiene que extremar las medidas de resguardo y de protección para no traer la infección, obviamente para no infectarse y no traer la infección a la casa. Entonces, cuando uno de los dos miembros está dudoso, dudoso todos los días, porque yo, por ejemplo, voy a mi consultorio 2 veces por semana ahora, pero estoy en riesgo, me cuido con todas las medidas de protección, pero vengo a mi casa, me baño y yo digo, uy, ¿qué habrá pasado? Uno nunca está seguro cuando se pone en contacto con el afuera, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que salen a trabajar tienen que extremar sus cuidados, no solo por ellos mismos, sino también para no contagiar, porque si después va a tener relaciones sexuales con la persona que está en la casa, metidita en la casa, cuidándose todo el tiempo sin estar en contacto con los demás, es un riesgo también. O sea que la relación normal, normal, sería exclusivamente entre aquellas dos personas que no salen de su casa y están en permanente cuarentena. Exactamente. Las otras, hay un signo de interrogación, dependiendo de, bueno, qué tan segura puede estar esa persona de que se cuidó correctamente en todo. Claro. ¿Sí? Es casi el manejo imposible de la plata. Y sí, además sí, pensaba sí, también sí, en estas cosas que se están dando, como lo que sucedió en el baby shower de Necochea, ¿no? Que hubo estos trascendidos de una infidelidad de una persona, no sé si infidelidad, pero bueno, de alguien que salió con alguien ahí, no quería que se sepa. Empiezan a surgir estas cosas, ¿no? Que uno de repente, bueno, tiene que dejar su nombre y apellido. Y para cambiar, saber por dónde anduvo el virus, decir, bueno, sí, yo me acosté con determinada persona, ¿no? Claro. Es como, no te queda opción si por lo menos querés. Además, entra el plano judicial, sí, un montón de cosas en las que te empiezan a averiguar. Bueno, ¿te acostaste o no? No es solo tu intimidad, es salud pública. Claro. Sí. No, por eso el tramposo está complicado. Claro. Claro, sí, claro que sí. Sobre todo la conciencia de más respeto que nunca la debería tener, pero más allá de eso, ahora se contagia una enfermedad que puede ser letal, ¿no? Sí, entonces, sí. Tener ese tipo de cuidados. Y otro de los temas, Olga, que también fue boom en el primer mes de la pandemia, y ahora ya vamos más de 100 días, tiene que ver con el propio Ministerio de Salud que habla, por lo menos públicamente, de la autosatisfacción. Sí. ¿No? Y también fue un escándalo porque la gente decía, claro, ¿qué necesidad hay que el ministerio? El sexo virtual, ¿no? El sexting, claro. Sexting, bueno, sí, sí. Precisamente para todas las personas que tenían prácticas sexuales con personas de la fuera, con una pareja que no es la pareja que convive, que los dos están seguros, que están libres de infección, que ahí no habría una necesidad si no fuera solamente por placer entre ellos dos, ¿verdad? Practicar la autoestimulación. Entonces, las personas que tenían que ir a la fuera a buscar otra persona para tener una práctica sexual, llámese amante, llámese relación esporádica, esto de, entre comillas, el chongueo, como dijo esta paciente, o sea, eso ahora no. Entonces, bueno, las necesidades sexuales que algunas personas pueden manifestar, que es una necesidad biológica, algunas personas las practican y otras personas no las tienen tan fuerte porque canalizan su libido por otra vía, y otras personas sí. Entonces, la práctica de autoestimulación es lo más seguro. Obviamente que es lo más seguro. Es lo más seguro porque no se pone en riesgo el contacto con otra persona. Yo te quiero sacar un... Y a mí, perdón, sí, a mí me pareció muy bien que tocaran ese tema, porque desmistificó, porque muchas veces, por empezar, la gente le llama masturbación. Claro. No es masturbación, es autoestimulación, autoexploración, y es una práctica saludable, es una práctica realmente saludable que se puede practicar individualmente, las personas que están solas, o en pareja también. Eso es interesante que lo digas, digamos, porque bueno, en hace no muchos años estaba como mal visto, era un tabú, ¿viste? Es más, si vos eras padre y encontrabas a tu hijo, digamos, en el proceso de autosatisfacción, terrible. Claro, era que le pegabas en las manos, ¿viste? Exactamente. Mira, me das el pie para decir algo importante también. Las personas que ven a sus hijos o hijas de diferentes edades o descubren en una práctica de autoestimulación, no solo la deben permitir porque es saludable. Y mirá lo que voy a decir, es una instancia de aprendizaje para no tener los varones eyaculación precoz y para no tener las mujeres anorgasmia. Es una instancia de aprendizaje para descubrir tiempos y gustos del placer sexual, que después, bueno, las personas van a ir fortaleciendo y empoderando a lo largo de, del trayecto de su vida con sus experiencias sexuales. Entonces, los padres o los docentes que descubren a un nenito o a una nenita, sobre todo de jardín de infantes, que en este tipo de prácticas, no solo lo deben permitir, sino que deben intervenir educando, claro, diciéndoles que es una práctica privada, que se tienen que tocar los genitales con las manos limpias en privado, es una práctica privada, no pública, y que nadie debe ayudarlos, porque con esto estamos haciendo prevención del abuso sexual infantil. Claro. Así que esa es una intervención saludable. Y me voy al consultorio, perdón que termino el concepto, me voy al consultorio de sexología. Cuando yo recibo un varón que tiene eyaculación precoz y pregunto, ¿cómo fueron tus prácticas de autoestimulación? Porque además lo pregunto para reforzar este concepto. Y el 100% de los varones me dicen esto: apuradas, insuficientes, de mala manera, porque compartían la habitación con un hermano, con el abuelo, con alguien, y no podían, o se les metieron en el baño. Entonces, y las chicas que tienen anorgasmia, exactamente lo mismo. Nunca se estimularon por la religión, por la prohibición, porque le enseñaron que las nenas buenas no se tocan. Claro. Sí, era, nenas y nenes también. Claro. Y que después terminan padeciendo, ¿no? Claro. Digamos, con esas patologías, ¿no? Sí. La que vos haces referencia. Yo te quiero sacar un poquito de esto también, y quiero llevarte a la felicidad, al concepto de felicidad, de pareja, eso de que fueron felices y comieron perdices, Olga. Y vos sabés que esta no es una, siempre es un tema de debate con amigos, de cuán importante es la cama en el concepto de felicidad, ¿no? De en una pareja constituida. Y yo soy de los que sostiene que el porcentaje es altísimo. Digamos que si vos tenés resuelto la cama, vos tenés la felicidad en un 90% asegurada, y que después el resto, digamos, va de la mano y se soluciona, digamos, en todos los ítems y conceptos de que está constituida una pareja. ¿Cuál es verdaderamente, y te lo pregunto como especialista, yo por ahí le doy muy alto el porcentaje, ¿es así? ¿Es menos? ¿Es más? Sí, es así. Es más, los trabajos científicos, siempre que se presentan en todos los congresos, hablan de que la función sexual es fuente de calidad de vida. Obviamente, eso está demostrado, es fuente de felicidad y calidad de vida. ¿Qué pasa? La pareja va cursando diferentes etapas a lo largo de su vida. Primero está la etapa de atracción, que es la etapa donde las hormonas están a flor de piel, el deseo sexual es constante, permanente, las maripositas en el estómago, todas esas cosas que se ven en las películas, ¿no es cierto? Cuando una pareja recién comienza, todo eso está presente, pero eso tiene un tiempo limitado. Después, si la pareja continúa, viene la etapa del enamoramiento, y después, a lo largo de los años, viene la etapa del apego, si la pareja continúa y se constituye con los pilares de el respeto, la lealtad, el cuidado, la confianza, la pareja sigue con la etapa de apego. Ahí el deseo naturalmente se va disminuyendo, porque ya pasamos la etapa de atracción. Entonces, la pareja se debe hacer responsable para generar situaciones donde aparezca el deseo, ¿sí? Siempre el deseo sigue más presente en el varón que en la mujer, por una cuestión biológica diferente que tenemos, que el varón produce millones de espermatozoides por día y la mujer un óvulo por mes. Ya esa diferencia biológica hace que la naturaleza le conceda al varón las condiciones más fáciles para incentivar el deseo que para la mujer. La mujer necesita un clima más de intimidad, de seducción. Cuando la pareja es consciente de esto y se cuidan los rituales de seducción, sigue presente el deseo y eso la constituye en feliz, sexualmente hablando, ¿sí? Uh-huh. Hay parejas que se abandonan, caen en el apego y mantienen una relación afectiva. Claro, de hermanos. Se quieren exactamente. Sí. Amigos, hermanos, sin deseo, y se acostumbran con esa realidad. El varón nunca deja de desear, ¿eh? El varón mira una cola ¿sí? Puede incentivarse para tener una erección. Pero a veces las mujeres, ya después de mucho tiempo de convivencia, le pierden este gustito al placer sexual y dejan de ser responsables de cuidar situaciones donde aparezca el deseo. Entonces la pareja se convierte en una hermandad, que no es una situación de felicidad, es una situación de acostumbramiento. Claro. Bueno, ¿sí? Pero ahí es clave que la propia pareja hable estos temas y encuentre camino como para recuperar lo que fue perdido. Lo que pasa es que por ahí se confunde. ¿No sabes la cantidad de parejas que no tienen relaciones sexuales y son grandes amigos, grandes compañeros, comparten otras cosas, el cuidado de los nietos, viajan? Yo pregunto, obviamente que pregunto a todas mis pacientes, y me dicen, no, hace muchos años, no, pero ¿cómo? ¿No te interesa recuperar esto? No. Es increíble, pero bueno, la gente se acostumbra a lo malo muchas veces, ¿no? Y lo asume como normal. Es así. Y imagino ahora también en estas épocas tendrás un montón de consultas. Ayer hablábamos un poco de otras cosas, que están todo el tiempo los chicos en la casa, sí, haciendo actividades terrible. Escolares. El padre tiene que ser docente, tiene que estar limpiando, organizando, haciendo su trabajo. Deseos se deben de ir por la borda, ¿no? Sí, incluso parejas solas que están tanto tiempo juntos, todo el día con el jogging, o sea, el jogging, la ropita que usar entre casa, las pantuflas, trabajando en la casa. El anticonceptivo natural. Exactamente. Claro. Entonces yo los separo, ¿viste? Por empezar, los separo. Que trabajen en lugares diferentes. Uno en la cocina, el otro en el comedor. Que se separen para que tengan ganas de encontrarse en algún momento. Sí, porque es un pegoteo donde ahí el deseo se desvanece. Totalmente. Y que se encuentren, que una vez por semana hagan una cena donde se arreglen para el claro, otro. Claro, por eso vestirte, ponerte la... Ahí me dejaste picando otra pregunta. Cuando decís que se encuentren. Sí. Olga, en la pareja constituida, ¿cama separada o habitaciones separadas, sí o no? Pero la habitación tiene que ser el templo del amor. No el televisor para mirar la serie. Ajá, los chicos durmiendo televisor, en la cama. La habitación tiene que ser para ir a dormir o para hacer el amor. Mira, Empiezo a hacer una velita, flores, un lindo acolchado, arreglado para eso. Ajá. ¿Viste lo que es un templo? Sí, está el templo judío, está el templo católico, donde ves virgencitas. Bueno, ¿qué necesito yo en este templo del amor? Yo sé que voy a ir acá y es el templo del amor, donde voy a rezar, entre comillas, con mi pareja, la religión del amor, ¿no? No el televisor. O sea, está demostrado que el televisor en la habitación, parejas que tienen televisor en la habitación tienen el 60% menos de relaciones que las que no lo tienen. Che, o sea, vos no recomendás eso de habitaciones separadas, no, digamos, no, y visitarse la habitación en medio tiene de la que noche, ser para no, eso. Bien. ¿Cómo? Digo, mirar la televisión en el living, una serie en el living, un partido de fútbol en el living, cualquier cosa en otro lugar. Claro. Pero la habitación sin tele tiene que ser. Sí. Porque a veces alguno de los dos miembros de la pareja tiene una leve motivación a desear. Sí. Y bueno, y se prepara, tiene como una chispita ahí que le vino, y va a la habitación y resulta que la pareja está o hablando por teléfono con una amiga, con la madre, o terminando de ver una serie, o mirando los partidos. Son las cosas que me cuentan, ¿eh? Claro, sí. Y ahí se desmotiva todo. Se duerme. Y además, la ropa también para ir a la cama. O sea, una ropita que permita una lencería, aunque hagas frío, que permita el contacto de la piel, el olor. Crear situaciones donde aparezca el deseo. Crear situaciones donde aparezca el deseo. Bien. La pareja se tiene que hacer responsable de eso. El ladrillo para calentar los pies tampoco. ¿Cómo? El ladrillo para calentar los pies tampoco. Las unitas, los piecitos limpitos, sin pasitos, sin durezas. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, hay que investigar en cada persona cuál es su rol de persona erótica, o sea, qué necesita cada persona, porque obviamente todos somos diferentes, pero también hay que trabajar en eso, ¿eh? Es cierto. Bueno, hay que trabajar en eso. Y trayendo un poco, porque ya... si uno lo deja, perdón, sí. si uno lo deja así naturalmente, las fases van cumpliendo su ciclo, se cae en el apego. Sí. Y ahí se puede fortalecer el afecto, pero lo otro se desvanece. Uh-huh. Olga, para ir dándole un cierre, que sabemos que tenés que, sí. que atender y además, si no, después tus pacientes nos van a sí. matar. estábamos, entonces, seguimos recomendando este Corona Sutra, que lo decimos así como se puede en radio, tiene que ver con todas posiciones sexuales que están permitidas, que tienen más de un metro y medio de distancia entre boca y boca. Claro. Que hay que ser como contorsionista muchas Exacto. veces. Después queda todo no. atravesado, claro. pero bueno. Y bueno, y algunos recomiendan también el barbijo, que es un poco difícil. No, y eso es antierótico. Eso me parece una locura. Pero bueno, esto tiene que ver también con el cuidado. Aún en parejas estables, cuando existe la posibilidad de contagio, porque uno de los dos está saliendo a trabajar o a hacer cuestiones de la vida y tiene que regresar a la casa, también puede cuidar a su pareja de esta forma, sí. ¿no? Sí. Olga, vos que ahora... esté muy cuidado, la persona que sale a trabajar tiene que usar el barbijo constantemente sí. y taparse claro. toda la nariz. Claro. Porque ahí se puede asegurar, bueno, después por supuesto usar guantes o lavarse continuamente las manos. Llegar a la casa y dejar toda esa ropa fuera, bañarse íntegro y asegurarse de que, bueno, en mi boca y en mi nariz no entró nada porque usé un buen barbijo que me protegió todo el tiempo. Es la única forma. Bien. Olga, vas ahora al consultorio. Durante sí. el día, ¿visitas más de hombres o de mujeres? Bueno, yo tengo consultas de varones y de mujeres en forma personal, o sea, sí, en forma presencial, y también tengo muchas consultas online, porque mucha gente no quiere salir de la casa, no solo ahora por la cuarentena. Yo ya antes tenía habilitada en mi página web la consulta online, porque atiendo a personas de otros países y de otras provincias de sexualidad, claro. ¿viste? Entonces, ahora... yo trato de llevar a la consulta online porque es la forma más segura, incluso parejas también, ¿no? Sí. A través del Skype. Claro, claro. Me pagan la consulta por Mercado Pago a través de la página web. Claro. Y está perfecto. Sí, sí, sí. Yo trato de que mucho. Sea así. Y muchas se usa mucho, y muchas personas no se exponen, no solo al contagio, sino no se exponen a sacar un turno claro. de sexología. Claro. Y Olga, la consulta online hay una es maravillosa. Por eso, más hombres que mujeres, atiendo o mujeres solo que hombres, dos días. ¿O no? Ajá. Hay en este momento tengo muchas parejas, muchas parejas, sí, precisamente por esta cuestión de las convivencias forzadas, se han perdido el erotismo, y parejas que se dan cuenta que algo pasa y quieren solucionar, porque yo creo que hay muchas más que no le dan la cara al problema. Empiezan las reformas en alguna casa, que yo sé. Para sacarle el televisor. La cara de Guille. No. Olga, ¿querés? Se quedó pensando. Pensando ¿dónde lo pone? Olga, decimos tu chicos. Página, si querés, para todos aquellos que quieran consultar. www.sexualidadyeducacion.com. Buenísimo. Olga Marega, ha sido... y educación todo junto. Bien, un placer hablar con vos como siempre. Bueno, un placer, así que te mandamos un placer, un beso. Para mí también. Un placer para mí también. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau. Un beso. Bueno, ahí pasaba, Olga.